Los intelectuales ante el flamenco. Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial. Día 7 de agosto de 1991. Concierto de guitarra de José Luis Rodríguez. Gracias. La guitarra suena. La guitarra habla. Cuando no tengas nada en la vida, oye la guitarra. Su son va llenando el mundo de sombra. Por dentro es de lluvia. Por fuera es de hoja. Suena la guitarra y oyéndola tiemblas con la carne viva y la sangre quieta. Cuando en el silencio se levanta y habla, su voz de rodillas parece sonámbula. Se juntan las manos de muertos y vivos, los labios atados por un mismo hilo. Se juntan las manos de vivos y muertos, los labios atados por un mismo beso. La pena que vives, la sangre que sientes, van haciendo un nudo para anochecerte. Suena la guitarra y nos dice una casi interminable palabra de angustia. Un temblor de lluvia desmorona el cuerpo, la lluvia y la sangre con el mismo tiemblo. La guitarra suena, la guitarra habla. Cuando no tengas nada en la vida, oye la guitarra. Esa página es del poeta Luis Rosales. Estamos a la mitad de nuestro curso Los intelectuales ante el flamenco y para celebrarlo hemos pedido que venga a tocar la guitarra José Luis Rodríguez. Les voy a dar unos datos de su biografía, pero antes quiero decirles que es uno de los más grandes guitarristas flamencos de este momento, lo que significa que es uno de los guitarristas más grandes del mundo. José Luis Rodríguez tiene 24 años, es de Huelva. Le gusta decir, porque es cierto que estudió con Mario Escudero, tiene muchos premios como profesional, no es necesario enumerarlos. Ha viajado ya mucho, ha tocado en muchos lugares de 3 continentes. Empezó a tocar con 9 años y dio su primer recital a los 14. Hacia el final de su intervención va a ser acompañado con palmas, con ritmo, por Loli y Manolo Castillo. En el poema que les he leído se dice que el sonido de la guitarra está arrodillado. Verán, en la guitarra flamenca ocurre que algunos guitarristas, algunos instrumentistas consiguen poner la música de pie, con arrogancia. Otros consiguen que la música se ponga de rodillas, con una infinita congoja. Hay unos cuantos guitarristas flamencos que a lo largo de un recital consiguen ambas cosas, que la música esté de pie y a la vez de rodillas. Uno de los muy pocos guitarristas que consiguen ambas cosas a la vez es José Luis Rodríguez, con el cual les dejo. Buenas noches. Thank you. conmigo y con las personas que se subirán luego al escenario. No voy a presentar los temas, creo que el primero que he hecho ha sido por Fandango de Huelva, que de mi tierra, el toque de mi tierra, y voy a seguir haciendo ahora unos temas de ida y vuelta. Thank you. porque dice que da mala suerte dedicarle algo a alguien en un concierto. Hay una persona que debería verme expresamente y que tiene una relación conmigo indirecta, ya que el Giraldillo fue jurado mío y fue una de las personas que me defendió a capa y espada. Y bueno, y directamente también gracias a él estoy aquí. Y él ha venido a verme, en guitarrista también, hace guitarra clásica, aunque con cierto sonido flamenco, que es José María Gallardo, con el que pido un fuerte aplauso. Thank you. yo voy a intentar plasmar en guitarra. Y el hermano Castilla, su hermano. ha podido seguir su carrera porque está loco. Tiene una enfermedad mental. Y en Huelva había, en mi tierra había un sitio donde llevaban a los locos, que está muy cerca de mi casa, y ahora son edificios, y que se llama La Morana, y ese es el título que le he puesto. Esa zona se llama La Morana. Y ese es el título que le he puesto a estos fandangos con los que vamos a terminar. Espero que el concierto haya sido de su agrado y que, como una vez le escuché decir a Alberto Cortés, que algo de lo que hayamos hecho se les haya quedado en su corazón para siempre. Muchas gracias. Thank you. poco, hombre. Muchas gracias, de verdad. Perdonad de matarme. Era broma, ¿no? Bueno, pues... ¿Y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer una pieza que me acompaña desde que tenía casi 15 años. No voy a contar mi vida con eso. Es la primera pieza que compuse basado en un tema de Sabica. Y la verdad es que poco a poco la he ido matizando y me ha acompañado siempre en todos los conciertos donde he ido. Y llevo un par de años que quería dejar de tocarla, pero no sé, parece que va un poco también conmigo, con mis raíces un poco y no me atrevo a desprenderme totalmente de esa pieza. Es una danza árabe, un toque que hoy en día no se suele escuchar. Y antiguamente formaba casi parte del repertorio de una pista de concierto, de un concierto de guitarra. Y bueno, se dejó de tocar con el tiempo y yo pues me dio un día por componerla. Y bueno, espero que les guste. Se llama Llanto de Guadalajara.